Ayer nosotros mencionábamos entre las primeras informaciones que habían matado a un cuidacoches en Pando y que lo habían matado a pedradas, le dieron una puñalada. Fue una cosa, una operación, por lo que sabemos hasta ahora, como un linchamiento, que además empezó en la plaza, dicen, ahora vamos a corroborarlo, empezó en la plaza y después encontraron el cuerpo unas cuadras más adelante. Pero estamos en contacto con Jorge Espósito, que escucha la radio y que se comunicaba con nosotros en estas últimas horas contándonos lo que estaba pasando allí en la ciudad a raíz de esto. Así que lo primero, buen día, Jorge. Hola, buenos días, Ángeles. Bueno, ¿fue así esto, tal cual estamos diciendo, o cómo fue? Sí, hay algunas versiones encontradas, pero son muy parecidas, digamos. En realidad, lo que estaba sonando más fuerte es que él, como cuidacoche que era, él estaba en situación de calle, lo conocía todo Pando, pero si bien en alguna época de su vida anduvo en malos pasos, digamos, uh-huh. También hay que decirlo, ¿no?, con claridad, tenía problemas de adicciones, pero saliendo de todo eso, con los vecinos en general, con todos los ciudadanos de Pando, era un servidor público más casi. Sí, sí. Hacía cinco años que estaba ahí, ya como cuidacoche, sí. 5 años. Sí, en realidad viene de la familia, ya que con contexto crítico, ¿no?, como le dicen ahora. Sí. Abandonado de infancia, un montón de cosas atrás. Yo lo conozco de chico, porque como me crié en Pando, los conozco a ella, a toda su familia. Claro. Y en realidad lo que pasó es que como él cuida coche y está en situación de calle, obviamente está todo el día en la ciudad de Pando. Y lo que pasó es que él quiso evitar un robo en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana. Y bueno, una cosa llevó a la otra de un grupo de gurises, que aparentemente son algunos de Pando y otros de Soca, de Sauce, no está muy claro. Y bueno, a raíz de eso lo empezaron a perseguir. Y bueno, como vos dijiste, una cosa llevó a la otra. Lo rodearon, te dicen que eran alrededor de 15 o 20 personas, gurises, todo, gente joven. Y bueno, le empezaron a tirar con las piedras de las baldosas de la calle. Después empezaron a apuñalar y te dieron unos cadenazos también. Bueno, obviamente que falleció. Sí. Esto fue sentido bastante en Pando porque una persona conocida, digo, amable, tenía confianza en él. Y viene una acumulación de sucesos distintos de lo que está, lo que es Pando hoy, ¿no? Con el tema de la inseguridad, de la falta de presencia policial, de robos constantemente. Se ha complicado en estos últimos meses muy, muy rápido, digamos. Y bueno, salieron la expresión de los vecinos y comerciantes, como lo conocían, decidieron hacer una marcha, ¿no? Como reclamo que no quede impune, como reclamo que no queremos que pase más esto. Y bueno, fue así que se hizo una pequeña oratoria ahí, por parte de algunos comerciantes en la plaza, y después marchamos todos aplaudiendo, hablando todo, que todos somos Pepe, como se le conocía a él, y llegamos hasta la comisaría, y ahí algunos vecinos, incluido yo, entramos a la comisaría para pedirle parte policial, a ver cómo estaba la situación del caso, habían encontrado algo, porque lo que argumentaron es que se iban a revisar las cámaras, ¿viste?, del Ministerio del Interior y algunas de las que están en el comercio. No se les dio, no, obviamente, que como están en plena investigación y es muy reciente, no se dio muchos datos. Pero bueno, se siente que van a hacer un esfuerzo en tratar de solucionar el tema, porque aparte lo conocía todo el mundo, ¿no? Claro. Y Pando está reclamando ya, que no es la primera vez que reclama cosas, cada vez se está haciendo más, por otras características, por otras situaciones, otros reclamos, pero está haciendo más seguido los reclamos de ciudadanos de Pando. Claro, claro. Hoy aparece en la prensa que están buscando a 10 personas que serían autores de este hecho. ¿Les dijeron algo de eso a ustedes, de que hubiera así algunas personas? Sí, no, información es... Claro, información universal, lo están buscando, sí. Hay un testigo que la policía no comentó que es fundamental, pero más allá no sabemos lo que puedan rescatar o captar con el tema de las cámaras. No se dio mucha información, lo que se dijo que van a intentar aplicar más patrullajes en los alrededores de Pando, ¿no? También se le dijo por parte mía y al oficial que hablé y bueno, y a los vecinos que estaban, que acá no se estaba pidiendo represión ni nada de eso, estaba pidiendo que se actúe la justicia, que haya presencia policial, ¿no? Claro, que prevención. Que un poco. Claro, prevención, sí, que no se confunda con lo que está entrando, digamos, con la ley de consideración, ¿no? Con el nuevo gobierno. O sea, sí. Van por otro carril esto, ¿no? Sí, sí. Y claro, porque él si no aplicamos la ley de urgente consideración, él era un hombre de la calle, con mal aspecto por la vida que lleva, obviamente, ¿no? Entonces, digo, para poner el distrito casillero esto, ¿no? Claro, para claro. Para demarcar de lo que puede pasar, de lo que alguien lo puede agarrar por otro lado. Sí, sí, sí. Evidentemente, este muchacho, 39 años tenía, ¿no? Sí, 39 años. Como vos decías, víctima de una situación social que lleva muchos años, claro. Ya, bueno, toda su vida. Pero claro, hay que hacer algo para que la gente que vive, que trabaja, bueno, los comerciantes, se los escuchaba ayer muy preocupados, ¿no? Claro. Por el tema, que puedan trabajar y vivir más tranquilos. Claro, si observamos que, o sea, él llegó a estar preso, tenía problemas con las drogas, pero él evitando un robo, sí, digamos. Sí, para que no robaran una moto. Eso habla de que también él estaba comprometido con la gente, se le llegaba, por ejemplo, los alimentos para comer a la gente que está en situación de calle en Pando, que cada vez lamentablemente están más. O sea, él tenía un compromiso con la ciudadanía de Pando. Claro. Pese a todo lo demás, ¿no? O sea, entonces, la situación era social jodida, pero como persona, eso es otra cuestión. Digo, claro. Porque es bueno, remarcado, ¿no? Porque uno parece que el que está en la calle o el que viste mal parece que estuviera a punto de robarte o ser un delito, ¿no? Y en este caso fue el que actuó como claro, para salvar justamente como un delito. Pero vos decís que la situación social de Pando está cayendo, se ve más gente en la calle. Sí, está cayendo, digo, desde mucho punto de vista, el tema de comercio cerrado, que abren, cierran y vuelven a abrir otra clase de comercio, ¿no? Otro comerciante, vos paseas por la feria y la feria se sigue ensanchando por la parte que venden cosas usadas, cosas de las casas, ¿me entendés? O sea, lo que mal dicho, cachivache, digamos, ¿sí? Sí, claro, claro. Eso te va marcando cosas, ¿no? Digo, despidos en las pocas fábricas que hay alrededores. Es una situación complicada, digo, el tema de los alquileres es altísimo a nivel de Montevideo, digo, y estamos hablando de una ciudad de mucho más chico, ¿no? De envergadura, sí, sí, de sí. Población y de industria. Más la mayoría de acá y los alrededores trabajan en Montevideo, así que se tienen que trasladar. Ha venido decayendo la parte social, la parte, yo qué sé, te puedo decir, del parador de Pando, te puedo decir que hay otro tema con el tema del parador y el arroyo Pando, que está todo contaminado. Bueno, justamente, o sea, antes de terminar, queríamos preguntarte, porque nos llegaron fotos del arroyo Pando, que está verde, también, el arroyo Pando. Sí. Está verde, pero verde mismo, es impresionante. Yo nunca lo había visto así, lo había visto verde, pero no tan así. Claro, producto de las calores, producto de las cenobacterias, que es el modelo productivo a nivel de Canelones también, ¿no? Sí, ya sabemos La intendencia que hace la vista gorda o no actúa, como tiene que actuar en los controles municipales. Porque ya tenemos, por ejemplo, el ejemplo de lo que tiene que hacer con el medio basurero en Arroyo Solís. Digo, esto es parte de una continuación, ¿no? Lo que debe ser si logran hacer el basurero ahí en Arroyo Solís, lo destruyen junto con la playa y el turismo. Y aparte es una parte que se va a retraer en agua potable ahí, ¿no? Está considerado como un reservorio de agua potable. Y bueno, son las políticas así de Canelones, ¿no? De Orsi. Y bueno, está. La parte de la alcaldía me parece que hay una deficiencia porque cuando el agua no está tan así, hay gente que se baña. Yo cuando era chico me bañaba, hasta adolescente me bañaba, pero ahora es impenetrable. Y hay gente que consume peces, se va a pescar, obviamente que lo consume. ¿En qué estado está el agua para bañarse o para consumir los peces que salen ahí? No hay un estudio, no hay nada de eso. también un tema preocupante, ¿no? Hay un parador también, el parador de José Artigas, porque el parque se llama José Artigas, está abandonado hace años también. Dos por tres entran, ¿viste? Gente de mal vivir. Era un parador municipal, es un parador municipal que está. Sí. Pero está totalmente abandonado, igual que los baños. Hay un deterioro total de Pando, bueno, las calles. Yo me voy, capaz que me estoy yendo por las ramas, ¿no? No, hablando, pero de, pone un marco a esta todo, situación. Es un conjunto. Sí. La movilización más grande que hubo fue a fines del otro año, fue el tema del tarifado. O sea, obligaron a tener tarifado, ¿no?, en el estacionamiento. Y bueno, no hubo una consulta a nivel popular, no hubo una consulta de nada, o sea, esto fue muy muy hermético. Se habló con la Cámara de Comercio de Pando, pero no se habló con la gente, no se habló con los comerciantes, los comerciantes chicos, ¿no? Claro. Y que tenga tienda, kiosco, que hay muchos en Pando, la mayoría. No se habló con eso, se implementó un día para el otro, y bueno, todo eso va haciendo acumulaciones de bronca, ¿no?, de impotencia. Bueno, la gente se va manifestando como puede. Bien. Jorge, nosotros te agradecemos mucho por este tiempo y estaremos más atentos a la realidad de Pando. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por permitir la comunicación. Un abrazo grande. Bueno. Chau. Igualmente. Chau.